demasiadas cosas, la verdad, para no asombrarse. Encontramos continuamente muchos elementos que el sentido común marca que hay que profundizar la investigación, que hay que citar indagatoria urgente a Néstor Kirchner. La verdad es que en el día de ayer le hemos agregado varios elementos de prueba al juez, que por un lado plantean que las tierras fiscales ya no son un negocio aislado de los Kirchner en Calafate, sino que es una operatoria provincial con distintos funcionarios y distintos empresarios que la utilizan casi organizadamente para enriquecerse, comprando a precios viles y luego haciendo negocios millonarios privados o a veces públicos. Por ejemplo, Lázaro Báez adquiere estancias muy baratas y luego las termina siendo expropiadas por el propio Estado Nacional, ¿no? Como por ejemplo en la represa Condorcanqui Barrancos. Y por otro lado, otro eje de investigación que le hemos planteado al juez es la vinculación clara entre los empresarios beneficiados por el Estado Nacional, pero que a su vez benefician al patrimonio privado de los Kirchner. Todo esto dentro de un marco jurídico nuevo que se dio a partir del año pasado con la ley llamada exteriorización de capitales, la ley de blanqueo, que no pide, no obliga ahora a una persona a decir de dónde viene la plata cuando hace una inversión. Así que todo este tipo de cosas realmente nos preocupan y debería profundizarse desde la justicia la situación de enriquecimiento ilícito y posible lavado de dinero. A Cristóbal López, y hemos incorporado en el día de ayer la investigación sobre Juan Carlos Velaz, que es quien le paga 10.300.000 pesos año por el alquiler del Hotel Los Sauces, pero a su vez recibe beneficios del Estado a través de licencias de juego, obra pública, concesiones viales, petróleos, negocios energéticos. Y por otro lado, Gerardo Ferreira, que es el dueño de Electroingeniería, de la empresa Vialco, de la empresa Intesar, que en la mayoría de los casos es un pulpo que toma toda la obra pública y que en muchos casos está sospechado de sobreprecios a obra pública, inclusive con informes de la Auditoría General de la Nación que han ido ratificando las denuncias que nosotros hemos hecho. Mire, la causa madre está presentada por la doctora Carrió ante el juez Cercolini. Salió sorteado en su momento el juez Cercolini con el fiscal Gerardo Policita, que hizo el requerimiento de investigación de toda la causa en diciembre del año pasado. Pero la causa se desglosó porque es imposible que un juzgado con 8 o 10 personas pueda llevar todos los temas. Así que el tema del enriquecimiento ilícito en principio va a tramitar con Canicoba Corral, o si se considera un hecho nuevo, tramitaría con Ollarvide. Eso se va a definir en los próximos días. Y por otro lado, las líneas eléctricas de alta tensión, que es otra parte importante, que marca un 48% de sobreprecio en una obra que está hecha sobre pico truncado, en donde parte de los anticipos se utilizaron en otras cosas, hubo pases de manos claros, en donde la concesión a Gerardo Ferreira, a Kirchner se la da hasta el 2088. La verdad es que toda esa situación tramita ante el juez Lijo. Así es, vamos a pedir que declare. Así. La verdad es que lo ideal es que la justicia sea más independiente en la medida que hay un poder fuerte y hegemónico, pero ese no es el ejemplo, por lo general, de la Argentina, ¿no? Cuando los poderes se debilitan, la justicia se reivindica más de independiente, ¿no? Y así ha ocurrido que en muchos casos los funcionarios se investigan y van presos en algún caso, detenidos, o por lo menos pasan por Comodoro Py, luego de que se terminan siendo del poder. Nosotros creemos que es fundamental que las causas estén abiertas y que esas causas tengan una muy buena publicidad, porque me parece que esas dos situaciones generan que en la medida que uno va agregando elementos de prueba, sí, en algún momento logra el resultado de que haya una sentencia condenatoria.